Hola Nachi, buen día. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, agradecerle primero a la seño y a la y al cuerpo directivo de la escuela 256, que es tu escuela, ¿no? Sí. ¿A qué grado vas ahí? A sexto grado. A sexto grado. ¿Y cómo va la cosa con la escuela? Re bien, ¿Segura? bastante. Sí. Digamos, puedo ir a revisar ahí en los boletines y eso y no me voy a llevar ninguna sorpresa. No. Qué bonito. Nachi, ¿cuántos años? 11 años. 11 añitos. ¿Hay más hermanitos en casa? Sí, uno de 5 años. Bien, ¿qué se llama ese caballero? Giovanni. Ah, mira. ¿Y comparten habitación? Sí. Bien. ¿Y el que desordena es él? Él Sí, sí. claro. ¿Y además la que siempre ordena sos vos? Sí, mi Bien. mamá a veces. ¿Cuántas veces, mamá? ¿Cuántas vos? Si hiciéramos una Y la progresión. mayoría, mi mamá. ¿Qué es eso? ¿8 a 2? ¿7 a 3? ¿Mamá? Más Sí. o menos. ¿Mamá qué se llama? Belén Díaz. Belén. Bueno, un beso para Belén también, que ayer nos ayudó, arrancó la tía, la abuela. Sí. Pero está muy bien, hija, que además vos puedas que te contar lo que te pasó porque es muy bonito. Hagamos una cosa. No es, como no es la primera vez que le pasa a Nachi esto, para ella es un hecho repetido. Ya obtuvo el Campeonato Provincial de Gimnasia en Bariloche el año pasado. Ahora Sí, le tocó. es la cuarta vez Mirá, igual. toma para vos. Toma para vos. Y en el Gimnasio Río siempre, Nachi. En el Sí, Gimnasio Río siempre. en el gimnasio Río. Bien. Digamos, ¿con quién más trabajás ahí? Con Paulo Rosales, con Luciana Mangano, con Vanessa, con Lorena y con Peque. Bien. ¿Y por qué te pegó, hija, para el lado de la gimnasia? ¿Por qué no saliste para el handball, para el vóley, para el atletismo? ¿Por qué la gimnasia? Porque es un deporte, yo lo elegí de chiquita porque primero mis primas iban y yo siempre hacía volteretas, hacía trucos, hacía un montón de cosas, entonces mis papás me empezaron a mandar a gimnasia y de ahí empezó a encantar, ahí conocí un montón de lugares y la mayoría de mis amigas. Ah, muy bien. Nachi, ¿y cuánto de tu día lleva esto? 8 años. No, no, de tu día, o por ejemplo ayer que ya volviste, ¿cuántas horas Ah, trabajás por día? ¿Cuánto te lleva de tu día? cuando sí, trabajo 3 días por semana, 2 horas. Ah, mira. Es intenso. ¿Y estás notando que la cosa va variando para bien, que estás cambiando para bien? Sí. Yo cada día aprendo cosas nuevas y sí, estoy cambiando. Bien. ¿Y hay algún aspecto en el que alguien antes no te iba tan bien y vos decís, ahora tal cosa, digamos, qué sé yo, Sí. la viga, por ejemplo, que no era La muy a viga mí? es el aparato en el que más practico porque es uno de los más difíciles. Bueno, Nachi, y contame cómo fue lo de General Roca, por favor. Bueno, yo nunca me había imaginado que iba a salir campeona porque este era mi primer año en ese nivel y habían un montón de chicas y yo tuve una caída en uno de los aparatos, pero mi profesor me dijo que me olvide ese aparato y me enfoque en otro, porque por ahí, por la caída de ese aparato, me iba a digamos, a no sé la palabra. Bueno, iba a tener problemas en los otros aparatos. Claro. Si te quedabas pensando en eso, te iba a afectar Claro, para lo me iba demás. a afectar en los otros aparatos. Mirá vos. ¿Y sentiste vos eso? Digamos, ¿pensaste que te podía, o te olvidaste enseguida y seguiste con lo demás? Sí, me olvidé enseguida, no me importaban las notas y enfoqué en el otro aparato porque si yo me ponía nerviosa en los otros aparatos me iba a ir peor y no. Entonces me olvidé de eso y corrí, traté, hice las cosas y me fue bien. Ah, pero además está bueno olvidarse, porque salió algo que salió mal, ya no lo podés acomodar y hay Claro. que reacomodarse para lo que viene. Y de lo que vos, antes de que los jurados dieran, los jueces dieran su veredicto, Sí. ¿qué te habías dado cuenta? Tal cosa la hice bien, cuando, viste que uno se da cuenta cuando haces algo Sí. bien, ¿qué habías hecho muy bien que te llamó la atención a vos? Y yo creo que en Paralelas, que fue donde me caí, fue el kit. Bueno, algunos de los ejercicios, yo después de la caída traté de hacer todo bien para recuperar los puntajes. Bueno, ¿y te diste cuenta que habías trabajado bien el tramo posterior a la caída o ya venías de Sí, antes? me di cuenta, porque yo a ese, a donde me caí, en las prácticas me salía bien y de los nervios fue que me caí. Ah, mira. Entonces, ahora en eso tengo que trabajar ahora, en los entrenamientos. Está muy bien. Bueno, hija, no solo gimnasia es la vida, ¿no? ¿Qué otras cosas haces en la vida cotidiana? ¿Tenés alguna otra actividad Sí, extraescolar? me encanta tocar la guitarra y cantar. Ah, mira. Ah, mira. ¿Y tenés Canto desde alguna? muy chiquita. Ah, mira. ¿Y cómo te va con eso? Y muy bien, hace poco empecé canto y guitarra, pero canto desde muy chiquita. Mira. ¿Y dónde vas? ¿Vas acá a estudiar? Sí. ¿Eh? ¿Vas a estudiar acá en Río Colorado, sí? Sí. Bien, ¿con quién estudias? Con mi profesora de canto. Sí. Mi profesora se llama Fernanda. Muy bien. Bueno, y digamos, ¿otra actividad además de la guitarra y de la gimnasia? Voy a inglés. Apa. No sé. ¿Y con eso cómo te llevas? Sí, más o menos. A medida que van pasando los años, voy mejorando más, voy creciendo más. Nachi, espérame una cosa. Llegamos juntos al torneo olímpico de no sé dónde y nos bajamos en un aeropuerto. Paulo Rosales, vos y yo. ¿Vos nos Dale, vamos a tratar. salvás con tu inglés? ¿Eh? ¿Nos salvás con tu inglés? Sí. ¿Podemos pedir un taxi, averiguar un hotel y esas cosas? Sí. Sí. Yo para ese día me parece que voy a saber bien inglés. Está muy bien, está muy bien. Bueno. Nachi, si empezamos a mirar, por ejemplo, cuando volviste o ya habías avisado desde Roca por teléfono, suponte hablando con tu padre, ¿ya habías Sí. avisado desde Roca por teléfono? Gané, Sí, no, mi profesora casi siempre le manda un mensaje, pero esta vez yo quería que sea sorpresa, pero ya no aguantaba más y lo llamé por teléfono y estaban re felices, yo también estaba re contenta, no lo podía creer. Y la llamé a mi mamá y también se puso re feliz. Está muy bien. Oíme, ¿y cómo es con las amigas? ¿Tenés mejores amigas? Sí. ¿En el gimnasio? No, en la vida, en líneas Sí, generales. tengo mejores amigas, estudian acá en la escuela, que les mando un beso enorme. Ellas son Sabina, Martina, Josefina, Ariana, Uma y Valen, que ellas son las que vienen a la escuela, pero también tengo un montón de amigas en el gimnasio, que me cuidan siempre, por eso un poco más grandes que yo, y también les mando un besote enorme. Está muy bien. Hija, ¿y tus maestras quiénes son? Mis maestros, tengo un montón de maestros, pero los que tengo este año son Nélida, Sonia y Pamela. Bien, un cariño para ellas porque nos permitieron en este momento, Nachi debería estar en el aula y nos permitieron tenerla un ratito aquí con nosotros para poder compartir este momento con ella. Y también la directora de tu escuela, ¿qué se llama? Mariela. Bien, un beso Mariela y muchas gracias por permitirnos este ratito con Nachi. Bueno, ¿qué significa Nachi para vos este momento? Es decir, cuando vos decís, te pones a revisar y ves fotos tuyas y este llamado de la radio Es muy lindo tener la oportunidad de hablar por una radio. No, no, no puedo explicar o ¿Pero qué no sea, te lo había, emocionante, hija, claro. ¿no te había pasado antes? De hablar por la radio, no. Ah, mira. Sea, siempre le hacen la entrevista en profesores, Ah, mira. entonces Pues estaba un poco nerviosa. Está muy bien, mi vida. Has estado perfecta, te digo, ¿eh? Para ser tu primera vez has estado perfecta. Pero me resulta raro, Nachi, porque es el cuarto año consecutivo que ganás el campeonato provincial. Sí. Este es el primero en el nivel C1, que está, además, tiene que ver con las edades el nivel, Nachi, ¿sabes eso? Hay chicas No, no mayores tiene que que vos. ver con las edades porque hay un nivel en ese torneo, estaba C1 y un nivel más bajo. Y había una chica de 30 años que estaba compitiendo ahí. Ah, mira. Con Sí. edad para ser tu madre. Sí. Claro. Bueno, ¿y la vuelta cómo es? ¿Que viajaron en un cole de línea o en una? No, porque éramos dos las que fueron de Río Colorado allá. Entonces fuimos en la camioneta con mi profesor y mi profesora y una compañera. Ah, bueno. Oíme una cosa. Y paran en tu casa de regreso. ¿Cómo es ese momento? Necesito saber qué pasó ahí. Cuando yo llegué a mi casa, llegué con la medalla y llegué, le abracé a mi mamá, los abracé a mi papá, les conté todo el torneo como siempre y estábamos re felices porque no, yo no me imaginé nunca que podría haber salido campeona y estaba re contenta y eso va tan bien. Mira vos. Bueno, dedicado para. Esto le mando un saludo a mis papás, obviamente, a mi maestra y a mi directora que me dejaron salir del aula y poder hablar. Está muy También bien. te agradezco a vos por la oportunidad de poder hablar por la radio y a mis amigas que Bien. siempre están conmigo. Oíme una cosa, el torneo dedicado para. Cuando, viste que te vienen, vas a ver qué te va a pasar más adelante. Viene el tipo de Teis Sports y te dice, Nachi, dedicado para. Te llama Bonadeo. Nachi, dedicado para. ¿El torneo? ¿Sí? A mis profesores. ¿A quién? A mis profesores. A tus profesores, ahí está. Sí. ¿Estás con Zulma y con Paulo y con quién más me dijiste? Con Luciano Mangano. Ahí Ya está. sé. Está muy bien. Que esos son los que a veces. Un poquito con exigencia, pero son los que te ayudan a mejorar de cotidiano, ¿no? Sí, desde chiquita siempre me ayudaron. Sí, Y me vos sabés apoyaron que, mira, que siempre. te voy a decir una cosa que capaz cuando seas más grande la vas a entender. Inclusive creo que ellos no lo tienen del todo claro. Han pasado generaciones, Nachi, de chiquitas y chicos de tu edad, Sí. por las instalaciones de Gimnasio Río. Eso Sí. quiere decir que hay chicos que se han ido marcando. Vos sabés que, mirá, vos misma me estás contando que tenés inglés, que vas a canto, que tenés que ir a Sí. la escuela, que vas al gimnasio, que Sí. todo te demanda mucho. Entonces vos estás poquitas horas con papá y mamá. Y eso significa que Claro. el profe termina influyendo en tu vida a veces tanto o más que papá, tanto o Sí. más que mamá. Porque después vos, la mayoría de las horas que estás en casa estás descansando o estás haciendo otras cosas. Es decir, lo que han hecho Zulma y Paulo, que no les paso betún porque no lo necesitan, pero lo que han hecho Zulma y Paulo con muchas generaciones de criaturas como vos, es una gran contribución a la sociedad que yo creo, es una impresión solamente, que ni siquiera ellos dimensionan. Cómo se forja una amistad en el gimnasio, Sí. cómo se marca la personalidad de una criatura como vos. Para los que no saben, estoy hablando con Nachi Romualdo. Nazarena Romualdo tiene 11 años y es la flamante campeona provincial de gimnasia en el nivel C1 en el último fin de semana en General Roca. Pero lo que te quiero decir es, lo que pasa en el gimnasio, vas a ver que te va a marcar para tu vida, hija. Para bien, obviamente, ¿no? Sí. Y cuando te pasa que, así como en la paralela tenés un traspié, y debe ser como que es en la vida también, ¿no? Hay cosas que por ahí no salen tan bien, o Claro. como uno no esperaba, y hay que pararse y seguir. Sí. Lo más importante del torneo siempre es disfrutarlo, Claro. agarrar las notas o caídas. Y por eso siempre, si me daba en algo, me enfoco en el otro aparato y me olvido de eso, porque me puede afectar Está en muy los bien. otros aparatos. Está muy bien. Hijita querida, gran abrazo. Quiero agradecerle mucho a toda la gente que te rodea, que estaban todos orgullosos de vos y tengo mucha gente muy querida, muy amiga. que me pidió por vos y que habláramos, que tuviéramos este ratito juntos. Así que gran cariño, a disfrutar, porque ahora lo importante no es llegar, hay que mantenerse ahora. Sí. Bueno, hija, un beso grande y dale por favor un cariño de nuestra parte a todos los chicos de tu aula y a la seño, ¿sí? Dale, Un beso, dale. bonita. Un Muchas beso para gracias, vos. linda. Chao. Nachi Dun, Romualdo tiene 11 añitos, es la campeona provincial del nivel C1 de gimnasia. ¿Cómo son los chicos, no? Porque ayer se había generado toda una situación, tercia mamá, la abuela, la tía, el papá. Me encantó porque ella estaba muy nerviosa. Hoy temprano ya me avisaron, los chicos no pueden llevar el teléfono a la escuela. Entonces yo trataba de pedir si había una excepción para no usarle el teléfono a la escuela, que por ahí lo precisan para cualquier otra cosa. Y me encantó, me mandaron una foto. Me cuenta la abuela, no me puedo acordar de eso. Me cuenta la abuela que yo tenía subida una foto en mis redes sociales en la que también estaba Nachi. Así que me quedé enganchado con eso porque por ahí te pasa que vos tenés, en mi caso, tantas cosas subidas que. Hay puntos donde ni siquiera te acordás de una criatura que después trasciende a partir de este episodio que a ella le tocó vivir, ¿no? Y me quiero detener un segundito en eso que marcábamos de Paulo y de Zulma. Insisto, no le paso blem a ninguno de los dos porque no lo precisan. Pero hay un tema que hoy, por ejemplo, yo mismo le mando un mensaje a mis hijos. Y pasan 3 minutos y no me contestan. Y ya no quiero. En mi casa se dan cuenta y empiezan a generar otras vías de comunicación. Porque yo siempre me pregunto, ¿qué hacían nuestros padres cuando nosotros éramos chiquitos? ¿Cómo hacían? No, no. Yo tengo la posibilidad, la gente de mi generación tiene la posibilidad de conocer el paso de la nada misma al Skype. De la nada misma a transmitir en vivo video. La nada misma era eso, la nada misma. ¿Y dónde está? En el club. Yo, por ejemplo, Bicho Verde. Estábamos en el club. Y si no, casi toda la secundaria, la primera etapa de la secundaria, muchas horas en Villa Mitre. Pero muchas de muchas, íbamos a la 1 de la tarde y nos iban a buscar a patadas en el traste a las 9 de la noche, porque no salíamos de ahí. Ese fue un exitoso equipo de voleibol que conducía el profesor Porras. Hay muchachos que todavía están entre nosotros y otros que no, suponte, ya se fue de viaje el Conejo Michalseski de San Antonio, pero el Pela Bertino en Bariloche, el Cordobés Peralta en Choelechuel. Qué sé yo, profesores, Gunardo Pedersen, Jorge Fages en Viedma, y tantos otros muchachos en tantos lugares, que nos marcaron porque estábamos más tiempo del día con ellos que con nuestros propios padres. Y pasaba mucho de estar en el club, pero siempre, ahora me pregunto, suponte, ayer, antes de ayer, Nachi con sus padres. No aguanté más, dice la nena, y les avisé enseguida. Pero nosotros, ¿cómo hacíamos antes? ¿Cómo harían en mi casa antes? No, no, no había manera. Y no murió nadie de eso, ¿eh? Ahora, ustedes tendrían que ver un electrocardiograma mío cuando yo escribo un mensaje y de los 3 minutos no me contestan. O los chicos que ya tienen su vida armada, viste que ahora te dicen, te ponen el cosito del visto y te quedás esperando que alguien diga hola o alguna cosa por el estilo. ¿Cómo harían antes? Y lo que quiero decir en referencia a eso que marcamos de cotidiano a la hora del cierre del programa, que almuerzan sin la tele, que la tele no te deja hablar con los hijos, es para que apliquemos esto pensando en esto que te acaba de contar. Sacá una cuenta rápida conmigo. 24 horas del día, duerme 8, te quedan 16. 4 en la escuela, te quedan 12. De esas 12, hay un episodio del que vive Nachi, es un alto porcentaje la pasa en el gimnasio. Tiene otro rato para sus tareas escolares, tiene otro rato para guitarra, otro rato para inglés, más los 2 ratitos de almorzar, cenar. Si no lo aprovechás ese rato, en el caso de Nachi se ve que papá y mamá, que les mando un cariño a ambos, a Claudio y a Belén, lo aprovechan a fondo. Ella, inclusive, pícara, ¿viste? Dice, ¿y quién acomoda? Y la mayoría de las veces mamá. Porque eso también es parte de una protección que en casa solemos darle. Y esa sola circunstancia te marca cómo la nena, además ayer y hoy, todo su entorno familiar estaban muy sanamente preocupados por esta charla, sus docentes, una nenita que se ve que es una divinura. Y es muy bella, además, para sus 11 añitos. Y compartimos con ella este ratito porque me llamó la atención. Es que es la primera vez que le toca hablar por radio, pero es como la cuarta vez que sale campeona provincial. Así que guarden, por favor, esta nota porque cuando la nena vaya a los Juegos Olímpicos del 2000 y pico, para que nos mande un saludo o alguna cosa por el estilo, recordarle este tramo de esta charla. Me encantó. Escucharon hablar a Nachi Romualdo, Nazarena Romualdo. Tiene 11 años, un hermanito, hija de Claudio de Belén. Trabaja en el gimnasio Río, le dedicó a mis profesores, dijo, a Paulo y a Zulma y el equipo de gimnasio Río. Reconocí inmediatamente las instalaciones del Club del Progreso. Trabaja el profesor Oscar Coyueque. Ahí en Del Progreso, Albertito de la Rosa, todos los muchachos que han marcado una línea de trabajo en la gimnasia artística con Alberto y con Kunta, con Oscar Coyueque, que Oscar es el papá de la chica que rema, de Cecilia. Y cuando compartimos un tiempo en el Instituto de Educación Física, se notaba que esos dos eran distintos y trabajan en. Alberto tiene el Patagonia en Roca y Kunta en Del Progreso. Así que si alguien les hace cariño a ambos enormes docentes, profesores que han marcado una línea en generaciones, como esto que yo les cuento de Paulo y de Zulma. Con esto, con lo dicho, nos vamos al corte. Enseguida estamos de regreso. Tengo un coco.